Ned Ludd quedó relegado al olvido, en un pacto de silencio que los explotados aceptaron por sobrevivencia, tras años de luchas intensas, donde quedaron 1.100 máquinas destruidas, 6 fábricas quemadas, 15 luditas muertos, 13 confinados en Australia y 14 ahorcados. ¿Qué nos queda? Cada primero de mayo se recuerda a los mártires de Chicago, pero muy pocos se acuerdan de James Towell, el último destructor de máquinas colgado en 1816, quien se enfrentó a la muerte entonando un himno ludita. El enorme cortejo fúnebre que lo acompañó terminó de cantar las estrofas que no alcanzó a recitar el finado. En este ensayo, basándonos en importantes investigaciones históricas, reconstruimos de manera general la lucha de los luditas y su sentido para el mundo actual. Y de paso, recordamos un bicentenario casi olvidado en la historia del movimiento obrero y revolucionario del mundo, porque en 1812 se presentaron las más importantes sublevaciones de los luditas en Inglaterra. Y dos siglos después, sus banderas, aunque nadie lo reconozca, siguen siendo de una extraordinaria actualidad ante las catástrofes tecnológicas generadas por el capitalismo. A los luditas se les suele catalogar como destructores de máquinas, una denominación peyorativa que se ha usado desde hace dos siglos para desprestigiar el sentido de su lucha y también de todos aquellos que después, hasta el día de hoy, se han planteado otro tipo de relación con las tecnologías. Esta apreciación, en términos históricos, es bastante imprecisa, puesto que antes de los luditas existieron destructores de máquinas con varias décadas de anticipación, e incluso siglos. En efecto, se tiene información verídica de que tanto en Inglaterra como en Francia, desde antes de la consolidación del capitalismo y cuando se introducían los primeros artefactos técnicos, los trabajadores de aquellos ramos productivos afectados en forma directa por las innovaciones, las atacaron y destruyeron. En Inglaterra se atacaron las máquinas entre 1663 y 1831, como un mecanismo para exigir negociaciones colectivas. Estos ataques pretendían proteger a los trabajadores respecto a la disminución de los salarios y el alza de precios y mantener su nivel de subsistencia contra las amenazas que generaban las máquinas. Como destructores de máquinas, sobresalieron los mineros, que quemaron las grúas y otros instrumentos de trabajo en varias ocasiones durante el siglo XVIII. Algo similar hicieron los tejedores durante la segunda mitad de ese mismo siglo al destruir en reiteradas ocasiones los telares. En 1758, cuando en Inglaterra se introdujo la máquina de esquilar, que dejó sin trabajo a muchos obreros, se presentaron rebeliones que terminaron con la destrucción de los talleres en que antes trabajaban. Todas estas acciones de destrucción de máquinas apuntaban a defender los oficios y a reclamar mejores salarios. Durante el periodo 1750-1850, los artesanos de los oficios cualificados que se realizaban en los talleres defendieron su posición social y su bienestar, porque contaban con importantes tradiciones y con saberes específicos, lo cual les proporcionaba algún tipo de protección en el mercado de trabajo. A partir de esa experiencia acumulada durante siglos, los primeros obreros que provenían del artesanado exigían cierto grado de control sobre el aprendizaje. Esto tenía que ver con el intento de proteger sus expectativas tradicionales en cuanto a ingresos y métodos de trabajo, insistiendo en que se debían cumplir los procedimientos laborales acostumbrados. Con este fin, empleaban diversos mecanismos que incluían el secreto, el ritual, la intimidación e incluso la violencia en su intento de mantener la regulación autónoma del trabajo por parte de la fuerza de trabajo, o lo que se conoce como control de los obreros. En síntesis, antes de los luditas existieron dos tipos de destructores de máquinas. El primer tipo atacaba las máquinas para presionar a los patronos con el fin de obtener un mejoramiento en sus condiciones de trabajo y de vida. Esas acciones se presentaron en Inglaterra desde mediados del siglo XVIII, antes incluso de la introducción de la máquina a vapor, que simbolizaba a la revolución industrial. Además, no atacaban solamente las máquinas, sino también a las materias primas, a los productos terminados y hasta las propiedades individuales de los patrones. El segundo tipo es el más vilipendiado, porque apuntaba a destruir la máquina como objetivo prioritario. Ese ataque se originaba en los sentimientos de rechazo por parte de los trabajadores y de sus comunidades contra el instrumento que los desplazaba del trabajo. Eran las ocasiones en que se catalogaba a las máquinas como instrumento del diablo, bestia terrible, monstruo de hierro, instrumento maldito, tirano vapor, engendro del infierno o bruja maldita. Bé, aquest últim no el posaríem nosaltres, però estem parlant d'aquella època, d'aquell segle. Los trabajadores buscaban evitar el desempleo y mantener su nivel de vida, lo cual incluía tanto factores no monetarios, la dignidad y la libertad, como salariales. El levantamiento de los luditas. El nombre de los luditas, al parecer, provenía de un artesano llamado Ned Ludland, un aprendiz de tejedor de medias en Leicester, que rompió martillazos el telar de su maestro en 1779. Como forma de rendir honor a este gesto, los líderes anónimos que organizaron las protestas de 1811 adoptaron el nombre de Capitán Lud y continuamente firmaban sus misivas amenazantes y o burlonas con otras denominaciones derivadas como Rey Lud, Señorita Lud, General Justicia y nombres similares. En sentido estricto, se les dio el nombre de luditas a los trabajadores que participaron en el movimiento de protesta que se inició el 12 de abril de 1811, cuando unos 300 hombres, mujeres y niños atacaron una fábrica de hilados en Nottinghamshire. Destruyeron los telares a mazazos y prendieron fuego a sus instalaciones. El dueño de la fábrica era William Cartwright, que producía textiles de mala calidad y usaba nueva maquinaria. A partir de ese momento y hasta 1812 se presentaron ataques en 5 condados, ubicados en el epicentro de la revolución industrial en Gran Bretaña: Yorkshire, Lancashire, Cheshire, Derbyshire y Nottinghamshire. El movimiento ludita se basaba en las pequeñas comunidades locales y no en estructuras sociales que hubieran emergido en las nacientes ciudades industriales. La base social de los saboteadores luditas estaba inmersa en un marco de relaciones personales y de parentesco que se habían configurado en el ámbito de una cultura artesanal y de pequeñas comunidades campesinas, proporcionando el camuflaje necesario a las bandas guerrilleras altamente disciplinadas que se movían de un pueblo a otro por la noche y que caracterizaron el ludismo. Los luditas se comunicaban en forma secreta pero efectiva, hacían juramentos a escondidas, pintaban consignas en las paredes e inventaban himnos de guerra contra los capitalistas. Uno de ellos decía: ella tiene un brazo, y aunque solo tiene uno, hay magia en ese brazo único, que crucifica a millones. Destruyamos al rey vapor, el salvaje Moloch. Noche tras noche, cuando todo está quieto y la luna ya ha cruzado la colina, marchamos a hacer nuestra voluntad, con hacha, piedra y fusil. La rebelión de los luditas no tenía líderes visibles, ni organización centralizada, ni libros de referencia, y sus participantes solo querían discutir como iguales con los patronos para cambiar el sentido del proceso de industrialización. Aunque esa sublevación parecía espontánea, se había estado labrando durante mucho tiempo, o más exactamente, se había ido incubando durante varias generaciones que les habían heredado un legado de maltrato y de resistencia. Este entramado social representaba la mecha de la rebelión, mecha que para ser encendida requería de una chispa circunstancial. Y esa chispa se produjo después de 1810, cuando confluyeron la pérdida de mercados para Inglaterra por las guerras internacionales y por el acuerdo que se estableció entre industriales y comerciantes de productos textiles para que estos últimos no se los compraran a los talleres de las pequeñas aldeas textiles. En medio de esta situación se restringieron las libertades políticas sobre texto de la guerra y se prohibió a los tejedores que emigraran, aunque se murieran de hambre. El contexto en el que se originaron las protestas luditas era particularmente grave para los trabajadores y sus familias, porque en el comercio internacional Inglaterra se vio afectada por el cierre del intercambio con Estados Unidos y por las guerras contra Napoleón. En este ambiente se tornó crucial el asunto del monto de los salarios, cuyo aumento exigían los trabajadores del sector textil, porque para no pagarlos se contrataba a trabajadores menos calificados y se producían objetos de menor calidad. Ante tan adversas condiciones, un grupo de trabajadores decidió atacar a las fábricas que utilizaban telares más sofisticados. Fue en ese momento cuando aparecieron misivas de este tenor. Caballeros, Ned Lut os saluda y espera que donaréis una insignificancia para sostener su ejército, ya que él conoce bien el arte de romper telares odiosos. Si vosotros aceptáis esto, bien estará, y si no, os visitaré personalmente. Edward Lut. La lucha de los trabajadores luditas asumió varias formas: envío de cartas amenazadoras contra los patronos, destrucción de máquinas, ataque a los esquiroles, humillación ritual a los trabajadores desleales y a veces ataques a patrones recalcitrantes. Los trabajadores se organizaron para denunciar sin avergonzarse el tipo de progreso que suponía el despido, el aumento del ritmo de trabajo y la pérdida de libertad. Ponían de manifiesto la realidad de la tecnología, desafiaban su utilización, pedían una distribución equitativa de los beneficios, si es que había, y buscaban un mayor control sobre la dirección del desarrollo tecnológico en sí mismo. La destrucción de máquinas por parte de los luditas no era indiscriminada, sino muy selectiva, porque se apuntaba a aquellas fábricas cuyas máquinas habían contribuido a abaratar los precios de las telas o cuando éstas eran de tan mala calidad que se rompían. Los luditas rechazaban el cambio que se les imponía a nombre del progreso técnico, que implicaba que desaparecieran sus talleres y sus formas de producción artesanales y fueran reemplazados por poderosas máquinas localizadas en grandes fábricas. Entre 1811 y 1816, los luditas destruyeron unas 1.200 máquinas con la finalidad de presionar a los patronos para que mejoraran los salarios, como ya hemos dicho, y sobre todo dignificaran las condiciones del empleo, porque la destrucción de máquinas no era una acción irracional e insensata, sino que era emprendida cuando las negociaciones normales y pacíficas no daban los resultados que beneficiaban a los obreros. La primera y más importante oleada de ludismo, entre 1811 y 1812, fue derrotada por varias razones. Los patronos aumentaron los sueldos en algunos condados, lo que puede considerarse como un éxito parcial de los luditas. La represión a vasta escala, con tropas y con delatores que se infiltraron en diversos grupos de luditas, y la aprobación de una legislación que convertía la destrucción de máquinas en un delito capital. Al final, la acción ludita se saldó con una fuerte represión: 6 fábricas quemadas, 15 luditas muertos, 13 enviados a prisión a Australia y 14 ahorcados. El movimiento adquirió tal magnitud que el Estado inglés armó un ejército compuesto por 12.000 soldados para perseguir a los luditas, cifra significativa porque en plena época de las guerras napoleónicas la tropa inglesa que participó en las batallas en Europa era de unos 10.000 hombres. Esto indicaba el terror que entre las clases dominantes de Inglaterra despertaron los luditas y la feroz represión que contra ellos se organizó. Como los luditas no solo estaban protegidos por la gente pobre y trabajadora, sino que formaban parte entrañable de ella, la represión se vio obligada a utilizar soplones, espías e infiltrados para penetrar en el movimiento. Algo revelador de la importancia que se le daba a esa tarea, porque hasta ese momento esas tácticas solo se usaban en caso de guerra externa. Para darse cuenta de lo que se pensaba sobre el ludismo en los círculos de las clases dominantes de Inglaterra, en el registro anual de 1812 se decía que aquel tenía un carácter de audacia y ferocidad sin precedentes entre las clases bajas en este país. El 17 de febrero de 1812 fue aprobada en el Parlamento inglés la pena de muerte a las personas que destruyeran cualquier telar de calcetería o encaje. La aprobación de esa disposición fue rápida y solo contó con la oposición del poeta Lord Byron, que la única vez que hizo presencia en la Cámara de los Lores pronunció un discurso memorable en defensa de los luditas y en oposición a la implantación de la pena de muerte contra los destructores de máquinas. El discurso de Byron es lo único que se recuerda de esa infame jornada en la Cámara de los Lores, en los que se aprobó la pena de muerte contra los luditas. A los pocos días, el poeta publicó en un periódico unos versos satíricos titulados Oda a los redactores del marco legal en contra de la pena de muerte. Tanto a los luditas como a los seguidores del capitán Swing se les llevó a la horca, quizá la forma más ignominiosa de pena de muerte. Esto tenía como objetivo causar pánico y emplear chivos expiatorios para alertar a los trabajadores sobre lo que el capitalismo estaba dispuesto a hacerles a todos aquellos que atacaran a la sagrada propiedad privada en cualquiera de sus expresiones: tierras, fábricas, máquinas, materias primas, mercancías producidas, etc. Los peores criminales y los peores para el capitalismo, no hay duda, son aquellos que se atreven a levantarse contra la propiedad privada, en este caso materializada en un instrumento mecánico. Este era el contenido principal del código sangriento que se aplicó contra los luditas en diversas ocasiones después de 1812. Así murió ahorcado James Towell en 1816, el último destructor de máquinas a quien se le quebró la nuca. Cayó por el pozo de la horca gritando un himno ludita hasta que sus cuerdas vocales se cerraron en un solo nudo. Un cortejo fúnebre de 3.000 personas entonó el final del himno en su lugar a capela. 3 años antes, en 14 cadalsos alineados, se habían balanceado otros tantos acusados de practicar el ludismo, apodo de un nuevo crimen recientemente legalizado. Por supuesto, el capitalismo quería aplastar la sublevación popular recurriendo a la represión bestial y ejemplarizante, pero también buscaba impedir que los trabajadores se organizaran para enfrentar la dominación del capital, y por ello la horca se usó para contrarrestar la radicalidad que habían mostrado los luditas. Para mostrar su solidaridad con los trabajadores perseguidos, Lord Byron publicó unos versos que terminaban con estas palabras: como los compañeros de la libertad allende el mar, compraron su libertad barata con su sangre. Así haremos nosotros, muchachos. Vamos a morir peleando o a vivir libres al fin. Y que caigan todos los reyes, menos el rey Lut. La rebelión del capitán Swing o el ludismo agrario. existió una segunda oleada de ludismo a comienzos de la década de 1830, cuyo epicentro se encontraba en algunas áreas rurales, particularidad que lo diferencia de la primera oleada de ludismo. Esos disturbios agrarios, en los que se destacó la destrucción de máquinas, estuvieron signados en el contexto internacional por la Revolución de Julio de 1830 en Francia. La introducción de máquinas trilladoras en las labores agrícolas, que desplazaban a gran parte de los trabajadores, fueron el motivo principal de estas rebeliones. En el fondo, se estaba transformando el campo inglés, porque se estaba dando el tránsito de una sociedad tradicional y paternalista a otra en la que entraron a predominar las relaciones salariales, dicho en forma lapidaria. La Inglaterra agrícola del siglo XIX ofrecía al visitante curioso un espectáculo singular y sorprendente. No tenía campesinos. Por esto, detrás de las exigencias que van a exhibir los trabajadores rurales, mejores salarios, condiciones dignas de empleo y cierta seguridad social, se encontraba un objetivo de amplio alcance, como era el defender los derechos consuetudinarios de los pobres del campo como ingleses libres. El levantamiento de 1830 fue el mayor episodio de destrucción de máquinas de la historia inglesa y sin duda el más exitoso, a causa de que los revoltosos no necesitaron romper las trilladoras por la fuerza. Su ludismo no solo fue tolerado, sino que en muchos casos fue verdaderamente bien recibido. Los pobres rurales habían sido despojados de sus tierras, perdieron los escasos derechos y las pocas seguridades que el viejo orden les proporcionaba, y ni siquiera obtuvieron los derechos formales que el capitalismo les ofrecía a los trabajadores urbanos. En suma, esos pobres se insurreccionaron para restaurar sus derechos, y lo que unía a esos pobres rurales era el odio a las máquinas, porque les quitaba el trabajo. La primera máquina trilladora fue destruida el 28 de agosto de 1830, en las horas de la noche. Fue el comienzo de una lucha de los pobres jornaleros del campo, que durante varios meses recurrieron a los incendios deliberados, el envío de cartas amenazantes, firmadas por Swing, utilización de volantes y carteles para mostrar sus demandas, organizar reuniones para pedir el aumento de salarios, atacar a jueces, párrocos, terratenientes, organizar asambleas en las que los rebeldes exigían dinero y provisiones o solicitaban una redacción de los diezmos e impuestos. Pero detrás de todo este cúmulo de actividades multiformes existían dos objetivos básicos: alcanzar un salario vital mínimo y acabar con el desempleo rural. En octubre de 1831, grupos de trabajadores destruyeron máquinas trilladoras que encontraban a su paso. Eran motines de los trabajadores del campo que, organizados en grupos, planeaban cuáles trilladoras se iban a destruir. Los rumores que se difundieron en forma rápida alentaron a otros trabajadores a seguir el ejemplo. Estos grupos principalmente se presentaban liderados por un capitán Swing tan mítico como su antecesor de 20 años antes, Ned Lud. La represión se ensañó contra los hijos del capitán Swing. 19 fueron ahorcados, 644 fueron condenados a largas penas de prisión, 550 fueron enviados a colonias penitenciarias en Australia por lapsos entre 7 y 14 años de condena. Fue el mayor contingente de prisioneros que se deportó nunca desde Inglaterra por un crimen común, lo cual pone en evidencia la gravedad que el delito de los trabajadores tenía ante los ojos del gobierno y los magistrados. ¿Cuáles son los efectos de la rebelión del capitán Swing? El más evidente radicó en que después, durante muchas décadas, las trilladoras, o sea, las máquinas que separan el trigo de la paja, dejaron de usarse a gran escala. De todos los movimientos de los destructores de máquinas del siglo XIX, el de los indefensos y desorganizados trabajadores agrícolas demostró ser, con mucho, el más eficaz. El verdadero nombre del rey Lud fue Swing. Alcance y sentido de la rebelión lúdita. La emergencia de los luditas fue una expresión del enfrentamiento entre dos tipos de economía política, la del naciente capitalismo y la de los trabajadores y artesanos. La primera reivindicaba la libertad del capitalista para destruir los oficios, utilizando todos los medios, entre ellos la introducción de maquinaria, la implantación del sistema fabril, el control y la disciplina laboral y la generalización de la competencia para abaratar costos, reducir precios y socavar los niveles de calidad del trabajo de los artesanos. En contraposición, la economía política de Ned Ludd y del capitán Swing reivindicaba el precio justo, el salario adecuado, el buen trabajo, el uso del tiempo en concordancia con las necesidades y sentir de los trabajadores, en pocas palabras, el mantenimiento de la autonomía y el control del mercado de trabajo. Desde este punto de vista, el ludismo puede considerarse como una erupción violenta del sentimiento contra el capitalismo industrial desenfrenado, que rememora un código paternalista anticuado y se ve legitimado por las tradiciones de la comunidad trabajadora. Lo que los luditas estaban poniendo en marcha era otro código ético que caracterizaría a la clase obrera durante los siglos XIX y XX, y en el cual sobresalía la solidaridad, la acción directa, el sabotaje, tácticas empleadas para alcanzar las reivindicaciones de los trabajadores. Estas tácticas de lucha servían tanto para presionar a los patronos como para asegurar la solidaridad de los obreros. El peligro que representaban los luditas para el capitalismo radicaba en su cuestionamiento del progreso técnico desde un punto de vista moral que rechazaba la lógica del lucro, de la competencia permanente y de la innovación sin freno para aumentar las ganancias. En breve, los luditas buscaban desviar la dinámica de la industrialización acelerada que se estaba imponiendo en Inglaterra a comienzos del siglo XIX. Este movimiento, como expresión de la primera revuelta de la humanidad proletarizada en la sociedad capitalista, no fue comprendido ni por la mayor parte de los historiadores ni por los revolucionarios, los de aquella época y los de ahora, por la sencilla razón que los trabajadores luditas fueron etiquetados como reaccionarios y enemigos del progreso. Eso explica que hasta el propio movimiento obrero y sus organizaciones sindicales y políticas los hayan olvidado por completo. Se puede decir, pues, que esa incomprensión del ludismo por parte del movimiento obrero, fruto de la aceptación de la noción burguesa del progreso, no es sino una manera de hacerse patente la dominación formal, ideológica, del proletariado por el capital. El efecto más desastroso que hoy pesa sobre las organizaciones de los trabajadores consistió en que el movimiento obrero se hizo progresista y, en líneas generales, liquidó la memoria histórica ludita para adoptar el punto de vista dominante de la neutralidad de la tecnología. Por ello, se asumió que solamente había que arrebatar los medios de producción a la burguesía para ponerlos al servicio de la clase trabajadora, pues las máquinas no son malas en sí mismas, sino que dependen del uso que se haga de ellas. Reformista o revolucionario, el movimiento obrero participó de este, digamos, fundamental prejuicio ideológico a lo largo del siglo XX. Con esto se quiere enfatizar que uno de los prejuicios más duraderos y dañinos que hoy predominan es el de sostener que la tecnología es neutral. Por ello, la profundización en la crítica a la neutralidad de la tecnología y al reduccionismo que comporta considerar las máquinas como meros artefactos o medios físicos de producción ha abierto nuevas vías de comprensión del fenómeno tecnológico y, en consecuencia, de la respuesta ludita. La visión cosificada de las máquinas sobre la que se basa la neutralidad de la tecnología oculta la dimensión social, política, cultural, civilizacional, en fin, que la máquina o artefacto representa. La máquina materializa una relación social y por ello la maquinaria, la tecnología, constituye un sistema cuya lógica interna es inseparable de la sociedad en la que se instaura. A la luz de los estragos de la sociedad industrial y de las supercherías y aberraciones perpetradas en nombre de la ideología del progreso, la actitud ludita cobra un nuevo significado, tanto en lo que se refiere a la consideración de sus experiencias en el pasado como a su actualidad. Además, y esta es la cuestión decisiva, el ideario ludita es hoy más actual que nunca, aunque se suponga lo contrario, por el predominio de la razón instrumental y el culto a la tecnología que se ha hecho dominante en nuestro tiempo y por los innegables problemas que ha originado la generalización de las tecnologías, entre los que sobresalen, para solo citar dos casos emblemáticos, lo sucedido con el derrame de petróleo en el Golfo de México en el 2010 y lo acaecido en Fukushima, Japón, con el desastre nuclear en el 2011. A este respecto resulta conveniente la siguiente afirmación. Limpiar el nombre de NetLut no es simplemente un ejercicio de nostalgia de la clase obrera, es una manera de limpiar nuestras propias cabezas y centrarnos en el momento crucial en que los valores de la subordinación real y las necesidades consumísticas creadas están encarnadas en las opciones tecnológicas del capital. Tenemos que pensar estratégicamente sobre cómo recuperar el control de ese momento de priorización, de conformación de los objetivos de los artefactos humanos. Vuelve, General Lut, no todo está perdonado por ellos ni olvidado por nosotros. Ha llegado la hora de actualizar tu estrategia y de hacer que despierten tus insolentes ideales. Para acabar, desde la perspectiva actual, se hace necesario comprender al ludismo como un movimiento popular, obrero y artesanal, que esbozó una racionalidad diferente a la razón técnica e instrumental que portaba consigo el capitalismo industrial. La racionalidad de los luditas se basaba en la experiencia común y compartida de hombres y mujeres que defendían sus oficios, tradiciones, costumbres y formas de producir y disponer de su tiempo, todo lo cual estaba siendo expropiado por el capitalismo. En pocas palabras, lo que se estaba generando era una expropiación brutal de los principios de comunidad y de los conocimientos que le eran propios por parte del capitalismo, mediante el empleo de las máquinas. Dos siglos después, el espectro de los luditas, que fueron ahorcados en nombre del progreso técnico del capitalismo, se vuelve a hacer presente en nuestra vida cotidiana con una inusitada fuerza, porque tras los trabajadores que murieron en una plataforma petrolera en junio de 2010 o los liquidadores de Fukushima, se revela todo el sentido genocida y ecocida de la moderna civilización capitalista y su aparato técnico industrial, que ya no afecta solo a algunas comunidades de trabajadores, sino a la mayor parte de la humanidad. Por eso, los luditas están presentes en nuestro mundo de una manera sorprendentemente actual. Doncs aquest era un article titulat Un bicentenario olvidado, la rebel·lió de los luditas, 1812-2012, escrit per Renan Vega Cantor.